Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Trasplante de útero. Avance científico o reflejo de estereótipos de género, por Juliana Vieira, leído por Clarissa Hesch. El trasplante de útero se ha promocionado como una de las tecnologías reproductivas más innovadoras de los últimos años. Este procedimiento permite a las mujeres sin útero concebir y dar a luz utilizando un órgano donado que en la mayoría de los casos se extrae tras el nacimiento del bebé. Sin embargo, tras ese avance, también existe un debate sobre los valores y creencias que impulsan el desarrollo de esta tecnología. Al fin y al cabo, ¿hasta qué punto las tecnologías médicas consideradas altamente innovadoras, como el trasplante de útero, no expresan una visión progresista del futuro y, en cambio, refuerzan valores moralmente conservadores relacionados con la maternidad, el género y el embarazo? ¿Es eso realmente una solución a un problema médico o una respuesta a una construcción social que prioriza la maternidad biológica sobre otras formas de parentalidad? El caso brasileño, pionero e impactante. En 2016, Brasil fue testigo de un trasplante de útero pionero. Por la primera vez, una paciente recibió un órgano de una donante fallecida y logró un embarazo exitoso. El caso cobró notoriedad internacional y fue ampliamente citado en la comunidad científica. El equipo involucrado en este exitoso caso señala que este procedimiento podría ampliar las posibilidades de maternidad para las mujeres que nacieron sin útero o a quienes les extirpó el órgano. Sin embargo, han surgido algunas críticas sobre cómo se aborda este tema. El discurso científico en torno al trasplante uterino enfatiza la experiencia del embarazo en el propio cuerpo como esencial para la maternidad ideal, descartando otras formas de crianza, como la adopción o la gestación subrogada. ¿Es la maternidad biológica el único camino? El trasplante de útero suele presentarse como un sueño o una esperanza para las mujeres con infertilidad uterina. Sin embargo, este enfoque refuerza el esencialismo biológico, la idea de que la maternidad plena implica necesariamente la gestación en el propio cuerpo. Ese concepto ignora otras posibilidades, como la adopción, frecuentemente desacreditada en los discursos científicos analizados. Los médicos que participan en el procedimiento enfatizan que la falta del útero puede tener un impacto psicológico significativo y que las alternativas existentes, adopción o gestación subrogada, son difíciles de aceptar legal o socialmente. Sin embargo, este argumento ignora que la adopción, por ejemplo, es la gestión de una experiencia materna válida y enriquecedora que no depende de la donación para ser significativa. Riesgos y costos, la cara oculta del procedimiento. A diferencia de otros trasplantes, el trasplante de útero no es vital, es decir, no salva vidas. Si bien busca brindar la experiencia del embarazo a una mujer que antes no habría tenido esta posibilidad, el procedimiento es complejo, implica terapia inmunosupresora y puede ocasionar graves complicaciones de salud. Además, la cirugía y el tratamiento son costosos, lo que cuestiona su viabilidad como procedimiento accesible para todas las mujeres que lo deseen. El papel de la tecnología en la construcción de deseos, las nuevas tecnologías reproductivas tienen el poder de modificar no solo las posibilidades biológicas, sino también los deseos y expectativas de las personas. Antes de los trasplantes de útero, las mujeres sin útero no veían el embarazo en sus propios cuerpos como una opción. Ahora, la ciencia presenta una nueva posibilidad y con ella se crea una nueva demanda social. Trasplante de útero, innovación o tradición. El trasplante de útero representa sin duda un avance médico y científico impresionante. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre los valores que impulsionan esa tecnología y el discurso que la rodea. Al enfatizar el embarazo como el camino ideal hacia la maternidad, el discurso médico puede reforzar los estereotipos de género y minimizar otras maneras de vivir la parentalidad. El debate sobre el trasplante de útero no debería centrarse únicamente en los avances técnicos, sino también en los significados sociales y culturales de la reproducción, la maternidad y, sobre todo, en cómo la ciencia tradicional aborda las cuestiones de género. Al fin y al cabo, la ciencia no es neutral, está condicionada por valores, intereses y perspectivas que deben cuestionarse constantemente. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.